mi enfermedad. No importa que tome y tome, eso no se va a acabar. Bebo, bebo, bebo todo el día. Bebo, bebo, bebo, bebo, esa es mi alegría. Bebo, y bebo, bebo, bebo, bebo todo el día. Bebo, bebo, bebo, bebo, esa es mi alegría. Bebo. Así, así, así. Bebo, bebo, bebo todo el día. Bebo, que bebo, bebo, bebo, esa es mi alegría. Bebo, sigue, sigue, sigue. Bebo, bebo, bebo todo el día. Yo bebo por la mañana y amanezco mareadito. Mi botella me acompaña hasta que se vaya el día. Si sigo con tanta fiesta, mi mujer me va a matar. No importa, sigo bailando hasta que ya no dé más. Bebo, bebo, bebo todo el día. Bebo, y bebo, bebo, bebo, esa es mi alegría. Bebo, oh. Bebo, bebo, bebo todo el día. Bebo, y bebo, bebo, bebo, esa es mi alegría. Bebo. Alma. ¡Batiendo las palmas! ¡Levanten los vasos!